muchas gracias por haber asistido y esperemos que este sea el inicio de la unión de todas las luchas. Qué triste que en México se caractericen las causas por números. Qué triste que los números ya no nos espanten. Es increíble que un 72, un 22, un 43 más 6, un 49 no nos espanten. Les invito a que a esos números les cambiemos la dinámica y le pongamos rostro, les pongamos nombres, les pongamos historias, proyectos de vida, esperanzas y promesas para un país, y el contexto cambia completamente. Son 6 años en los que se ha negado la justicia en el caso de la guardería ABC. Son 6 años en los que no se ha garantizado que esto que le sucedió a mi hija y a 48 niños más y más de 100 lesionados no se volverá a repetir. Al contrario, sigue sucediendo. Más de 20 casos documentados de niños fallecidos en guarderías por situaciones totalmente evitables. Aún después de que al Estado mexicano se le ha entregado por parte de la ciudadanía una ley que proteja a los niños. Es evidente, como lo dijo Daniel Gershenson, es evidente que el Estado mexicano no tiene nada de voluntad política porque no le conviene que esta situación cambie, porque así siguen mamando la ubre. Y como ellos no ponen los muertos, pues les vale madre. Si la acción social, si la acción ciudadana no hace algo, no habrá un solo mexicano, una sola mexicana que no haya sido alcanzado por la impunidad, por la corrupción, por la violencia. Todos tendremos una terrible historia como la tienen los padres de Ayotzinapa, como la tenemos los padres de la guardería ABC. Ojalá no llegue ese día. Me había prometido el día de hoy no hablar de temas de esto. Quería agradecer a todas las personas que nos han ayudado estos 6 años. Quería agradecer a un Daniel Gershenson, a una Hilda Ruiz, a los Taibo, al Epigmenio, a Heréndida, a toda esa comunidad de artistas que no son con H, que son artistas con conciencia. A esas personas de Contingente MX, a esas personas que sin conocerme, conocieron a Emilia y se enamoraron de la causa y se casaron con esto. Y a veces esas personas son las que me dan el empujón para yo seguir viniendo el día de hoy. En México, el Estado mexicano, el gobierno mexicano, a través de sus funcionarios, en vez de castigar a los responsables por acción o omisión, premia a estas personas. Estamos en una época electoral realmente desesperanzante, desesperadora para todo el Estado de Sonora. Como bien lo dijo Daniel Gershenson, tenemos a 3 candidatos impresentables en todas las maneras posibles. Dejemos de lado el perfil político. El perfil humano es el que me interesa. Esas personas se han mostrado totalmente insensibles, totalmente ajenas a la realidad de lo que vivimos en Sonora el 5 de junio del 2009, protegiendo el interés de unos cuantos cabrones que lo único que hacen es matar el futuro mexicano. Si ustedes no están hasta la madre, yo sí lo estoy. Me encantaría que México tuviera la dignidad que está mostrando Guerrero, y que está mostrando Oaxaca el eliminar las chingadas elecciones, que no es otra cosa más que una farsa y un teatro. Están poniendo a candidatos políticos que su único interés es chingar al mexicano. Tenemos el derecho y el deber cívico de anular eso, de no seguir solapando, de tener representantes dignos. No puedo creer que en todo México no hayan representantes dignos. Aquí yo veo un chingo. Yo daría lo que fuera por estar tirado en mi cama jugando con Emilia en vez de estar aquí. Lo que fuera daría. Ni modo. Me tuvieron que chingar de la manera más cruel para darme cuenta de lo que nos quitan a diario. De cómo ese pequeño círculo de políticos, empresarios y particulares ve al resto del país. Todos ustedes son desechables. Ustedes no tienen otra función más que alimentar su ego, sus bolsillos. Y en Sonora, quizás el domingo se le olvida a los sonorenses y vota por la cabrona de Claudia Pavlovich. Yo me niego rotundamente a seguir pagando de mis impuestos a los asesinos de mi hija. Me niego rotundamente. Y si esa señora queda, yo ya no veo qué pinche esperanza podemos tener como país. Perdón, había dicho que no iba a hablar de esto, pero no puedo dejar de hablar. No puedo dejar de decir lo que está mal. Les agradezco a todos por estar aquí. Quiero agradecer a todo un gran equipo de personas que han entregado no solamente su don artístico, sino el físico y hasta cuestiones económicas. Me refiero al Club de la Hora de la Siesta, que en un momento será la proyección. Quiero agradecer a todo el club de esos canijos que hicieron un hermoso trabajo. Ojalá no existiera este tipo de trabajos, pero quiero agradecer a todos mis compas de Hermosillo que andan aquí. Pero sobre todo quiero agradecerle al Distrito Federal, porque una vez más nos ha enseñado que el distrito sí tiene corazón. Y mientras ustedes estén aquí conmigo, yo estaré todos los años que sea necesario. Gracias.